Dicen que un pastor de una iglesia mediana estaba saludando a los creyentes que iban saliendo por la puerta al final de la reunión. Y de pronto se encontró con uno de esos cristianos que viene nada más de vez en cuando. Y le dice el pastor: vaya, por fin me da gusto ver a este soldado del Señor. Debemos verlo más seguido, soldado, le dice. Hace tiempo que no lo veía. Y se acerca el creyente y le dice: es que yo soy del servicio secreto, dice. Sabes que todos nosotros, en cierto modo, sí somos soldados del ejército de Dios, pero de poco sirve estar enlistados si no nos reportamos y cumplimos con nuestro trabajo, ¿verdad? Con la parte que nos toca dentro del ejército de Dios, la parte que nos toca del servicio que podemos hacer unos por otros. Hoy vamos a hablar acerca del ministerio. Para aquellos que no saben qué es ministerio, ministerio significa el área de servicio donde nosotros usamos nuestras capacidades en honor de Cristo para el beneficio de otros sin esperar nada a cambio. Ministerio, en una palabra, es servicio. Y hoy vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos acerca de servir a otros y de la manera que debemos de pensar cuando queremos hacer un ministerio eficaz. Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Y hoy vamos a aprender, el título de mi mensaje es: tres actitudes necesarias para tener un ministerio eficaz. ¿Por qué es importante servir a otros? ¿Por qué será importante sacar algo de nuestro tiempo que es tan apretado? Imagínense, algunos de ustedes se levantan temprano en la mañana, antes que el sol salga, toman su carro o lo comparten con otro compañero o amigo y viajan 1 o 2 horas hasta la ciudad donde tienen que trabajar y empiezan la labor temprano, ardua. Algunos de ustedes trabajan en ocupaciones muy, muy agotadoras y así están trabajando duro hasta horas extras cuando termine el día para regresar al carro y 1 o 2 horas de regreso a su camino, llegar exhaustos aquí día tras día y a veces hasta el sábado. Y luego el sábado en la tarde pues hay que lavar la ropa y hacer todo lo demás y sacar a los muchachos a los compromisos familiares. Y el domingo vienen aquí. Y algunos de ustedes vienen al servicio de las 9:30. Todavía más mérito, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a sacar uno a veces tiempo para servir a los demás? ¿Y por qué querría uno hacer eso? Suficiente trabajo tengo en la casa, dijo una señora una vez, como para buscar afuera, ¿verdad? No me puedo poner al corriente. ¿Por qué las personas como ustedes y como yo deberíamos de sacar tiempo para servir? Cuando menos por 3 razones. En primer lugar, ha quedado demostrado que todos nosotros descubrimos una especie de sentido de propósito en nuestra vida, un sentido de significado cuando servimos a los demás. Vivir la vida como consumidores no nos deja satisfechos, nos deja vacíos. De manera paradójica, cuando nosotros separamos tiempo y recursos para ayudar a otros sin esperar nada a cambio, nuestra vida se llena de alegría. Ya lo dijo el Señor Jesús: más dicha hay en dar que en recibir. Así que en primer lugar deberíamos considerar el servicio como algo importante para nosotros porque nos provee de significado en la vida. Segunda razón por la que deberíamos considerar servir a otros es porque Jesucristo prometió darle recompensa a los que hagan el bien a los demás. Nosotros no solamente queremos llegar al cielo sabiendo que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz y por su resurrección. Nosotros queremos llegar al cielo y ser galardonados tal y como Jesucristo ha prometido. Jesucristo dijo que hay galardones y coronas para aquellos que le sirven. En parábolas Jesucristo llegó a decirles a algunos: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aunque muchos vamos a ir al cielo por la gracia de Dios, no por méritos propios, por la misericordia de Dios vamos a ir al cielo, en el cielo no todos vamos a estar igual. Va a haber personas bendecidas de estar en el cielo y va a haber personas que van a estar muy bendecidas. En el cielo sí va a haber estratos, porque la Biblia dice, en un pasaje el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados son cuando por mi causa los maltraten y los escupan, los vituperen y digan toda clase de mentiras por causa de mí. Dijo: mayor será su recompensa en los cielos. Si Jesucristo está diciendo mayor será su recompensa, quiere decir que hay grados de recompensas en el cielo. Y servir es una de las maneras en donde nosotros podemos Ya los que estamos salvos podemos aumentar nuestras coronas, nuestras recompensas en el cielo. Ninguno de nosotros quiere llegar al cielo con las manos vacías delante de Jesucristo, ¿verdad que no? Que Jesús nos diga, yo lo di todo por ti, Luis. Hasta mi salvación te regalé. ¿Y tú? ¿Qué traes para mí? ¿Y yo qué le voy a decir? Pues nada. Por eso queremos servir también. Es importante servir, dije en primer lugar, porque nos da un sentido de propósito, de significado. En segundo lugar, porque nos asegura galardones y coronas en el cielo. Y en tercer lugar, servir es importante para las personas porque cuando yo sirvo a otras personas y las otras personas sirven y hacen lo mismo, me sirven a mí, tengo una vida más plena porque completan los aspectos de mi vida que yo no puedo proveer para mí mismo. Miren cómo Dios diseñó la vida. Las mujeres quieren tener la ilusión de ser madre en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Pero para poder ser madres necesitan de un esposo, ¿o no? ¿Verdad? En la iglesia muchas veces nosotros somos buenos para servir en ciertas áreas, pero hay otras áreas donde no somos buenos, pero alguien más es bueno y el servicio de esa persona completa nuestra vida. ¿Me doy a entender? Así que habiendo dicho algunas, solo mencioné tres razones por las que nosotros deberíamos de servir. Hoy vamos a considerar en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8, tres actitudes necesarias para servir, para tener un ministerio eficaz. No dije para tener un ministerio exitoso, dije para tener un ministerio eficaz. Ya dije, ministerio significa servicio. Y eficaz significa que cumple con los resultados esperados. No siempre es agradable servir, no siempre es fácil, pero sí puede uno tener un ministerio eficaz. Y vamos a aprender del apóstol Pablo en este pasaje de Romanos un segundo grupo de acciones que los cristianos llevan a la práctica para poner en marcha el Evangelio. En los primeros capítulos de Romanos, Pablo ha explicado extensamente el tema del Evangelio a sus lectores. Y ahora de Romanos capítulo 12 al capítulo 13, él les va a decir cómo poner en práctica el Evangelio en su vida cotidiana a través de acciones concretas. La primera acción que vimos es lo que estudiamos en las últimas enseñanzas, Romanos 12, 1 y 2, y tendría que ver con la manera de pensar con respecto a nosotros mismos. Y ahí vimos cómo nosotros necesitamos consagrarnos a Dios, presentarnos como un sacrificio vivo y después renovar nuestra manera de pensar. Ahora vamos a ver que él prosigue con la idea del pensamiento. Es tan importante la manera que pensamos, pero ahora él va a hablar de que es importante que tengamos cuidado cómo pensamos los unos hacia los otros con respecto a las áreas de servicio. Por eso el título del mensaje es tres actitudes, porque la actitud es una disposición mental. ¿Me están siguiendo? La actitud es algo que traemos adentro, es el lente con que miramos las cosas. Y hoy vamos a ver aquí tres actitudes que nosotros debemos observar para llegar a tener un ministerio exitoso en la iglesia de Dios. ¿Están listos? Las tres actitudes que vamos a aprender del apóstol Pablo, yo las resumí con tres palabras. La primera de ellas es buen juicio, con base en el versículo 3. La segunda de esas actitudes es autoconocimiento, versículos 4 y 5. Y la tercera de esas actitudes que vamos a aprender es enfoque, versículos 6 al 8. ¿Están listos? Esos son los tres puntos del mensaje de hoy. Vámonos al texto de Romanos capítulo 12, versículo 3 en la Biblia de las Américas. Leo, dice Pablo, el apóstol, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Observó la frase buen juicio? Repita, buen juicio. Buen juicio. Dice ahí, piense con buen juicio. Piense con buen juicio. La palabra pensar se repite tres veces en este versículo, lo cual nos indica que es la palabra importante que él está tratando de comunicarnos. ¿Me doy a entender? Debemos aprender a pensar con buen juicio. La primera actitud necesaria para tener un ministerio exitoso es buen juicio. Buen juicio. Y cuando estamos hablando del buen juicio, aquí lo dijo él claramente. Dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes no piense más alto de sí de lo que debe de pensar. Hay un problema común entre las personas y es lo que llamamos sobreestimarse. Ese grupo de personas que tienen un concepto muy alto de sí mismos, más alto que los demás. Y Pablo observó ese problema entre los cristianos de Roma. Él habló ya de eso en el capítulo 11, les voy a recordar para aquellos que no estuvieron, en Romanos 11, en el capítulo anterior, en el versículo 18, él ya les había dado esta orden: no sean arrogantes. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Se da cuenta? Eran, como decimos los mexicanos, muy creídos, algunos de la iglesia eran muy creídos. Obviamente, Roma era la capital del imperio mundial en esos tiempos, ¿me doy a entender? Era muy probable que los cristianos romanos se sentían superiores que los cristianos judíos que había en la iglesia y que los cristianos que no eran ciudadanos romanos, porque socialmente había ciudadanos romanos y había personas que no eran ciudadanas romanas y luego había esclavos. Entonces era muy probable que los ciudadanos romanos cristianos se sentían mejor que otros. Eso no pasa en Estados Unidos, ¿verdad que no? Eso no pasa que alguien discrimine a otro porque eso no es ciudadano, ¿verdad que no? Yo soy ciudadano, a mí no me vas a hablar así, yo tengo derechos, ¿no? I was born in the US, ¿ok? A veces nosotros usamos pretextos sociales o civiles para sentirnos superiores y a veces son otro tipo de razones que nos hacen pensar más de nosotros mismos que de lo que debemos pensar. Pero ese criterio no es exacto porque Pablo dice que ese tipo de comparaciones, compararnos los unos con los otros, es injusto porque no todos tenemos siempre los mismos beneficios o oportunidades a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Pero lo que él va a decir en la segunda mitad del versículo 3, volviendo al pasaje, dice, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido. O sea, no debo de pensar de mí más porque me comparo con otros, sino debo de pensar de mí de manera adecuada conforme a lo que Dios me ha dado. ¿Me doy a entender? Es decir, mi criterio para medir mi valor no es compararme con otros, sino es lo que Dios ha establecido. ¿Me doy a entender? Entonces, en primer lugar, Pablo nos dice que para que nosotros podamos ser funcionales en las manos de Dios, necesitamos buen juicio. Necesitamos cuidarnos del peligro de sobreestimarnos. Necesitamos, como Pablo les dijo a ellos, no ser arrogantes. O en Romanos 11:20 les dijo, no sean altaneros. O en Romanos 11:25 le dijo, no sean sabios. Tenían muchos problemas con esto los romanos. Tres veces se los tuvo que decir. No sean así. No me responda usted. ¿Es usted una de esas personas que tiene complejo de superioridad? ¿Que se siente que es más que los demás? ¿Por su apellido? Yo no soy Pérez, dice. Yo soy Floriano, ¿verdad? ¡Ay! ¿Y ese apellido de dónde es? ¿De dónde es? No, pues ha de ser italiano. Hasta que una vez que estaba en Chiapas con unos amigos ahí que fui a predicar, Floriano, y me dijo un señor, me dijo, este suena como a Flor y Ano. Dije, ¿qué pasó? Dije, algunos de nosotros reclamamos el abolengo, ¿no? Que traemos, el linaje. Otros los estudios, ¿no? Pues yo sí estudié. Yo sé griego, ¿no? Otros presumimos de nuestro color de piel, ¿verdad? Yo no soy prieto, ¿verdad? Está muy descolorido. Alguien dijo, huele a güero. ¿Huele a güero? Yo no sabía que los güeros huelen diferente. Y así nos podemos gastar el día buscando excusas para sentirnos superiores a los demás. O lo contrario, sentirnos inferiores. Observen cómo empieza el versículo Pablo diciendo. Dice, él dice, pues en virtud de la gracia que me ha sido dada, fíjese bien el argumento que usa él para apelar a este principio, él se está poniendo como ejemplo. Él dice, en virtud de la gracia que a mí se me ha dado, y de lo que él está hablando es decir, yo soy apóstol. Dios me escogió a mí para ser apóstol, me dio el don de ser apóstol y me dio la autoridad apostólica. Por la autoridad que Dios me dio, yo les digo a ustedes, no piensen más de ustedes a ustedes mismos. Pregunto yo, ¿se intimidaba Pablo? ¿Se avergonzaba? ¿Se recubría de falsa humildad de decir, no, yo no soy apóstol, yo soy? No, él no tenía ninguna preocupación de reconocer que él había recibido el don de apóstol. Él no tenía tampoco complejo de inferioridad. A veces en la iglesia el problema es que algunos tienen complejo de superioridad y otros tienen complejo de inferioridad. Ninguna de las dos cosas son saludables. Debemos de cuidarnos, sí, de no ser como aquella la tortuga de la fábula, que quizás usted leyó ese, o escuchó ese cuento, de la tortuga que se sentía mejor que los demás animales del bosque. Y ella decía, yo un día voy a volar como las águilas. Y finalmente un día logró convencer un par de águilas y les dijo, oigan, hágame un favor, agarre cada una de ustedes un palo de cada orilla y levanten el vuelo, y entonces yo me voy a morder con mi pico el palo y así voy a lograr volar. Y dijeron, ok, vamos a hacerle el favor a esta tortuga. Y dice que la elevaron y que ya estaba volando la tortuga, empezó a ver para abajo al conejo, a la zorra, a los animales del bosque, y dijo, empezó a pensar, dice, vuelo, puedo volar, ya no soy como todos aquellos arrastrados. Y entonces se le olvidó, y por estar pensando en eso, en su fascinación, dijo, se los voy a recordar. Y abre la boca y dice, ¡puedo volar! ¡Pah! ¿Verdad? A veces estamos tan absortos creyendo que somos los demás, y cuando menos pensamos, Dios nos da una gran lección en la vida. No debemos ni cometer ese error de sobreestimarnos, ni cometer el error de subestimarnos y ponernos y tratarnos como tapete delante de los demás. ¿Cuántas veces alguien se ha acercado contigo y te ha dicho, qué bien cantas, qué bonito enseñaste, oye, qué buena comida hiciste? Y nosotros empezamos a hablar mal de nosotros mismos. Y decimos, no es cierto, siempre me sale mal, solo lo dices para hacerme sentir bien, no es cierto. Y uno niega valor de su propia persona. ¿Por qué lo hacemos? Otras veces todo lo contrario, nadie reconoce mi trabajo, que no saben quién llegó, ¿verdad? Entonces debemos de cuidarnos de ambos peligros, de ambos extremos. Necesitamos aceptar quién somos y lo que Dios escogió darnos. Cuando yo no conocí al Señor, llegué una vez a sentirme acomplejado porque era demasiado delgado. Y luego me compré lentes y ya me contenté, ya vi las cosas como eran. Y no, y después llegó Cristo a mi vida y dije, no, qué bendición, soy flaco. Nunca tengo que preocuparme por hacer dieta. Y podemos aceptarnos como Dios nos ha hecho y los dones que Dios ha escogido darnos y ser contentos y reconocerlo. Y no hay nada de malo, a mí Dios me dio el don de ser maestro, yo lo sé. Y me dicen, hermano, qué bendición sus enseñanzas. Yo digo, qué bueno, gracias a Dios. Gracias por decírmelo, me edifica, gracias. No lo tomo como motivo de orgullo, sino como motivo de agradecimiento y reconozco que Dios así me bendijo. Yo no pedí eso, Él me lo dio. Y hay cosas que Dios te ha dado y no tienes por qué ni sobreestimarte ni subestimarte. Principio número uno para hacer un buen ministerio, buen juicio. Buen juicio. Número dos. Principio número dos, autoconocimiento. Ahí mismo en el versículo 3 al final dice la Escritura, volviendo a Romanos 12. Sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Diga cada uno. ¿Quién se queda fuera de esta frase? Nadie. En el pueblo de Dios, cada uno ha recibido algo de parte de Dios. Haz de cuenta que Dios en el cielo tiene un cofre lleno de tesoros espirituales, dones, habilidades para servir, y Dios a cada uno le dio su propio don. Así que nadie se quedó afuera, todos recibieron regalo. ¿Me doy a entender? Dios a cada persona, a cada hijo, le ha dado algún don, algún talento, alguna habilidad. Y es deber de nosotros, para servir eficazmente, llegar a conocer el don que Dios nos ha dado para servir. Por eso yo le puse el título o el nombre a este punto de autoconocimiento. Necesitamos conocer los dones que Dios nos ha dado y la medida que Dios nos ha dado para usar ese don. Yo me acuerdo, hace tiempo compré un teléfono porque estaba de moda. Estaba de moda. Y me compré uno. Y entonces mis hijos me recomendaron de inmediato comprarle un protector y un filme transparente para que la pantalla quedara reforzada. Así que ya me quedó el teléfono más grande, ¿no? Y pasaron los meses y pues yo usaba el teléfono. Y en un día de esos que tenía de descanso, fui con mis hijos a un centro comercial. Y entonces entramos a una tienda de las computadoras Apple a ver los dispositivos en lo que mi esposa y mi hija andaban viendo ropa, ¿verdad? O algo así. Y entonces mi hijo y yo estábamos viendo ahí los electrónicos y pues yo estaba viendo y vi este nuevo celular que salió. Y lo empecé a ver y dije, wow, está bien bueno, está bien rápido, bien brilloso, no que el mío. Y le dije, hijo, ven, mira, ve este celular, ¿qué comparas? Está bien suave, uno de estos me gustaría tener a mí, le dije. Y me dijo, a ver, préstame el tuyo. Y lo saqué y se lo di. Y lo estuvo revisando y me dijo, papá, ese es el que tienes. Es el mismo. Le dije, no, no, sí. Y le quitó las cosas que le dijo, mira, es el mismo. Ya me sentí feliz, ¿verdad? De repente. Dije, es el mismo. ¿Por qué? Pues es que no lo sabes usar, me dice. ¿Le pusiste esa cosa que está bien borrosa encima? No, quítasela, le dije. ¿Cuántas veces has recibido tú o tienes algo muy valioso y ni sabes que lo tienes y estás envidiando lo de otro y ya lo tienes? A mí me pasó eso. Dice la escritura ahí en el versículo 4, si me siguen. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos muchos, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Cada uno tiene su lugar, el lugar que Dios le dio. Un solo cuerpo es la iglesia, pero cada persona es un miembro en particular. Y tiene los dones que Dios le dio para que complementemos unos con otros. La pregunta es, ¿tú ya descubriste cuáles son los dones que Dios te dio? No, pues no sabía de los dones. ¿Cómo cuáles hay, pastor? Pase el menú. Aquí Pablo va a mencionar varios de los dones que existen espirituales. Sigo leyendo en el versículo 6, dice, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, fíjense, hay unos que tienen don de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, hay don de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Hay otros pasajes de las Escrituras que mencionan otros dones, se los voy a leer rápidamente. En Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 12, dice Pablo en el versículo 8, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Primera de Corintios 12, 28 dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Primera de Corintios 14, versículo 26, la escritura dice, cuando os reunís, cada uno, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Hay muchos tipos de dones espirituales y usted necesita conocer esos dones. Para que usted pueda tener autoconocimiento de los dones espirituales que Dios le ha dado, lo primero que tiene que hacer es conocer qué tipos de dones hay. Y puede haber más dones que los que acabo de mencionar, pero necesitamos saber de eso. Y no solo conocer los dones que hay, sino que una vez que usted ya sabe qué dones hay, empiece a hacer ensayos. Pruebe, di, ¿tendré acaso el don de profecía? ¿Cómo puedo saber si tengo el don de profecía? Dios, ¿me has dado a mí alguna capacidad de recibir alguna especie de mensajes? ¿Leo en la Biblia pasajes o y yo tengo algo que decirle a otro y es verdad lo que tú estás diciendo? ¿Cómo puedo saber si tengo dones de enseñanza? A mí me encanta servir, Dios. Entonces, explore las posibilidades y diga, Puedo dar clase a los niños, puedo lavar los baños, puedo hacer alguna obra de servicio en los ministerios que existen en esta iglesia y explore. Y así usted va a ir descubriendo para lo que no recibió dones y para lo que sí recibió dones. ¿Me doy a entender? No solo hay que conocer, sino que hay que explorar, ¿sí? Y además, una vez que usted explora, usted va a ir identificando para lo que es bueno. A veces creemos que somos buenos para cantar, ¿verdad? Pero somos los únicos que lo creemos. Entonces usted viene, hace una audición y todos los del coro le dicen, quiero cantar, y ya oye, lo cantan y dicen, ocupamos sugieres, ¿verdad? Ocupamos sugieres. Pero otras veces los sugieres están allá, le decimos, ¿sabe que usted tiene capacidad para presidir, para dirigir? ¿Usted puede hablar en público? Ah, no, no sabía. Entonces, entre unos a otros nos vamos ayudando a identificar las áreas para las que somos más útiles. ¿Me doy a entender? Muy bien, entonces en primer lugar necesitamos desarrollar buen juicio. En segundo lugar, autoconocimiento. Ir conociendo, pensar, yo necesito conocerme como Dios me hizo y explorar posibilidades para mí. Y en tercer y último lugar, ahí mismo en los versículos 6 al 8 que ya leí, voy a volver a leer. El tercer principio es enfoque. Diga enfoque. ¿Por qué usé la palabra enfoque? Cuando a veces usamos un lente o un miralejos o unos binoculares y no están enfocados, se ve borroso, ¿correcto? Pero cuando los ponemos en su posición correcta, todo es claro. Muchas veces nosotros hemos descubierto qué dones tenemos, identificamos dos o tres áreas de servicio donde nos sentimos cómodos, queremos explorar, pero como hay tanto que hacer, nos ponemos a hacer cosas que no tienen que ver con nuestros dones. Y eso no nos facilita. Necesitamos aprender, como dice Pablo en los versículos 6 al 8, vuelvo a leer, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, fíjese cómo dice ahí, usémoslos. Usémoslos en la Biblia de las Américas. Y luego dice, no solo dice si el de profecía, sino que nos va a decir cómo debe de usarse el don de profecía. Fíjese, dice aquí, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. No solo tú necesitas descubrir qué dones tienes, sino que una vez que los descubres, tú tienes que aprender, preguntarle a Dios y a hermanos más experimentados cómo se usa mejor el don que Dios te ha dado. ¿Me doy a entender? Si está diciendo, si el de profecía, úsese en la medida de fe que Dios le ha dado. Quiere decir que se puede usar de manera mejor el don de profecía. Y ellos tenían que identificar la forma en que eso era. Solo por citar un ejemplo, el don de profecía se usa mejor cuando la persona conoce bien la Biblia. Solo así se puede proteger de no decir palabras mentirosas. ¿Me doy a entender? Pero hay que saber, otro ejemplo que nos da aquí, el de servicio en servir. Si tiene el servicio, en servir. Tengo el don de servicio, entonces ¿por qué está predicando? Nadie le entiende, ¿verdad? Luego dice, el que enseña en la enseñanza. ¿Sabe? La gente que ama al Señor está dispuesta a servir en todo. Y a veces a mí, al principio cuando estaba en la iglesia me costaba eso, porque yo siempre estaba tratando de estar dispuesto de servir en cualquier cosa. Y si había que apilar las sillas, a lavar los baños, yo no tenía ningún problema darle clase a los niños. Pero yo fui descubriendo que Dios me quería enseñando. Entonces yo tuve que aprender a decirle no a otros ministerios para enfocarme en lo que Dios me había dado para hacer. No podemos descuidar nuestra responsabilidad por cumplir otras tareas. La responsabilidad que Dios me entregó es hacer discípulos y enseñar y predicar, y tengo que ocuparme en eso. Así que seguramente Dios ha dotado a otros para hacer otras cosas y todos nos complementamos. ¿Saben ustedes que la luz del sol, que es tan bonita y clarifica todas las cosas, cuando la luz del sol que se disipa a lo largo del espectro del horizonte es capaz de ser concentrada en un haz de luz que se enfoca en un solo punto, eso se llama láser? ¿Sabían que el rayo láser no es diferente que la luz normal que vemos? La única diferencia es que la luz del rayo láser es luz concentrada en un solo punto. El láser es capaz de cortar el metal mismo. ¿Sabían eso? ¿Y cuál es toda la diferencia? Que está concentrado en el punto que debe de estar. tú vas a hacer un mayor impacto para la causa de Cristo, vas a sentir más satisfacción, vas a dejar un mejor legado y vas a acumular una mayor recompensa cuando tú vas a ocupar tu vida y tu tiempo disponible en los dones que Dios te ha dado. Enfócate, enfócate, no solo descubre tu don, enfócate en el don que Dios te encargó. Pablo dijo allí, siguiendo con la línea, versículo 8, el que exhorta, ¿en qué se debería de ocupar? En la exhortación. El que da, ¿saben ustedes que hay personas a las que Dios les ha dado un don de ser generosas? Preséntemela, pastor. Dice, preséntemela, dicen. Yo he conocido algunos. Estas personas se pasan de generosas. De verdad. Y ellos saben dar con liberalidad. Otro dice, el que muestra misericordia. ¿Por qué no dice, como en otros pasajes, dice, el que muestra misericordia con misericordia? No dice eso. ¿Saben qué dice? El que muestra misericordia con qué. Con alegría. Les voy a contar una historia que me pasó real. Yo era el pastor de discipulado en una iglesia grande en la ciudad de Guatemala hace varios años, la iglesia Nazaret. Había más de 2,000 personas que llegaban cada día. Éramos 5 pastores. Yo estaba a cargo de un grupo de personas encargadas de muchos ministerios. Y entonces yo los aconsejaba. Y tenía una pareja de hermanos, era un matrimonio, y venían conmigo y vinieron muchas veces muy frustrados. Y decían, Pastor Luis, estamos muy tristes porque ya nos cansamos de invitar a otros líderes a que nos acompañen a visitar a los enfermos en los hospitales y orar por ellos, pero no vienen. Y no puede ser que los que decimos ser cristianos seamos tan insensibles con el dolor de los que sufren. No entiendo por qué dicen ser tan amorosos y que aman tanto a Cristo y no pueden venir con nosotros a orar por los enfermos los domingos en la tarde, los viernes en la noche y orar por ellos para que Dios les consuele o les sane. Y yo les decía, no se desanimen, ustedes sigan adelante en su ministerio, inténtenlo, alguien les va a apoyar. Y vinieron como 3 veces hasta que Dios me ayudó a recordar estos principios que les estoy diciendo ahora. Y un día, sentados ellos frustrados, a punto ya de soltar su ministerio, de soltar la toalla, de irse de la iglesia, les dije, ¿saben qué? Con todo cariño, hermanos, están equivocados. Ustedes recibieron el don de misericordia. Los otros no. Ustedes recibieron ese don de misericordia. Cumpla su ministerio usted sin estarse quejando de que los otros no tienen misericordia. Usted vaya, ore por los enfermos al hospital con alegría en lugar de estar fijando lo que los otros no hacen. Cumpla su ministerio conforme al ministerio que le tocó. Si tiene el don de misericordia, a usted no le importe si los otros tienen o no. Usted cumpla su ministerio. Si usted cree que tiene dones de sanidad, para mí que Raúl tiene algo de eso. Ahora se le va a hacer una fila para que oren los enfermos por él. Pero debemos orar por los enfermos. Y si empezamos a ver que Dios nos usa para eso, aunque usted siga enfermo, pues usted ore por los enfermos. Y si es en mostrar misericordia o consuelo, compasión o exhortar o enseñar, usted debe de enfocarse en el don que Dios le dio sin estarse preocupando qué hacen los demás con el suyo. ¿Me doy a entender? Eso es lo que nos está enseñando la Escritura. La misma línea de pensamiento dijo el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 4, cuando él escribe en el versículo 11, leo para ustedes, la misma idea. Dice él, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así que como dijo él, cada uno ha recibido un don, úselo sirviendo a los demás. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Tengo un amigo pastor que dice, yo tengo el don de hacer incomodar a las personas. Está bromeando, obviamente. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Quizás parte de la razón por la que sientes tristeza, depresión en tu vida es porque has dejado de servir. Comienza a conocer qué dones puedes tener. Ofrécete como voluntario en alguna área de servicio en la iglesia. Y si hay alguna área de servicio que tú crees que tiene que ver con tus dones y que aún no existe en la iglesia, quizás tú eres la persona que Dios quiere usar para empezar esa nueva área de servicio. Quizás algunos, miren, yo desde hace años que estoy orando y esperando en Dios para que algún grupo de algún grupo de creyentes aquí con el talento, la pasión y los dones para cocinar? Se reporten. A mí me encantaría que cada domingo, al menos una vez al mes, personas que les gusta eso prepararan desayuno y aunque lo vendiéramos y viniéramos y que hubiera más convivencia aquí en la iglesia. O al final, a la hora del lunch. Pero si ustedes esperan que yo me ponga a cocinar arroz, van a pasar dos cosas. No voy a preparar mis sermones bien y van a terminar envenenados. Yo no sé qué don tal vez tienes tú. No sé qué habilidades Dios te ha dado. Pero tienes que hacer algo. Tienes que empezar a poner tu mente bien, a usar buen juicio, explorar las posibilidades y descubrir lo que Dios tiene para ti y luego enfocarte. Ofrecerte como voluntario en aquello que tú crees que tienes potencial. Y si no existe un ministerio así, intenta empezarlo tú. Al menos intenta una o dos veces. Si funciona, bueno. Y si no, está bien, lo intentaste. Quizás cuando tú empieces ese ministerio, otros que están sentados esperando van a decir, yo también quiero ser parte de ese grupo. Como ha pasado muchas veces en esta iglesia y seguirá pasando. Así que, buen juicio, autoconocimiento, enfoque. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Quiero pedirte que cada persona no se quede solo pensando en estas cosas, pero que decida hacer algo con su vida. Quizás entre nosotros hay alguna persona que dice, yo no estoy seguro que mis pecados han sido perdonados. No estoy segura si yo muriera hoy iría con Dios al cielo. Si usted es esa persona, queremos decirle que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Usted ha oído ya que Jesucristo es el Salvador. ¿El Salvador de quién? Las Escrituras dicen que si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Jesús murió y resucitó por nosotros y lo seguimos a Él por fe, nuestros pecados serán perdonados, recibiremos el Espíritu Santo como un regalo de Dios para vivir dentro de nosotros y tendremos vida eterna. Quizás entre nosotros hay alguien así, que nunca ha recibido esa vida eterna de Cristo, el perdón de sus pecados. Si usted es esa persona, hoy lo puede recibir. Dígale al Señor, si usted quiere recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna, dígale, Padre, me arrepiento de mis pecados. Yo quiero poner mi fe en Cristo como mi Salvador. Creo que murió por mí, que resucitó para darme una nueva vida. Yo quiero seguir a Cristo por la fe. Si usted tomó esta decisión, nos encantaría que lo escriba en la tarjeta de conexión amarilla que está en su boletín y no la deje antes de irse para poder darle gracias a Dios por su vida y poderle ayudar en cualquier pregunta que tenga. Padre, queremos pedirte que bendigas a cada oyente de tu palabra, de este mensaje, y que pronto comencemos a servir con entusiasmo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Estar. Los dones que me diste voy a usar. Los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy.